su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriota fiel, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento. La ley respetando, la virtud y honor. ¡Viva el pueblo venezolano! Constitución Bolivariana. Ha sido una gran victoria tienen razón. Cadena Nacional. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. El balcón de la revolución. Estamos en Cadena Nacional de Radio y Televisión para decirle a Venezuela y al mundo que aquí está el pueblo de Simón Bolívar, levantando las banderas de la dignidad, levantando las banderas de la victoria. ¡Victoria, victoria, victoria popular! ¡15 de febrero! Hemos escrito, como te lo prometimos, otra página memorable en tu calendario. Febrero, febrero, siempre febrero, febrero rebelde, febrero de pueblo unido, febrero de pasión patria, febrero, siempre febrero. Bueno, hemos oído el primer boletín anunciado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y he allí una clara victoria del pueblo. Una clara victoria de la revolución. Contra los que niegan a la patria, ha ganado la constancia. Recordemos a Bolívar, el padre libertador, cuando dijo: Dios concede la victoria a la constancia. La constancia de un pueblo, la dignidad de un pueblo, ha ganado, se ha impuesto por una clara mayoría. Hemos hoy abierto de par en par las puertas del futuro. Venezuela no volverá al pasado de indignidad. Que pretenden llevar a Venezuela por los recovecos oscuros de la Cuarta República, del hundimiento de un país, han fracasado hoy y fracasarán para siempre. Yo hoy estaba leyendo algunas cosas en la tarde, mientras seguíamos desde la sala situacional de Miraflores. Allá está la sala situacional que dirige Pedro Alastre. Las muchachas, los muchachos, bueno, quiero felicitarlos a todos. Felicitaciones desde mi corazón a todo el pueblo, a los movimientos sociales, a las misiones, a las patrullas, a los patrulleros y las patrulleras, a los comités por el sí, al Comando Nacional de Campaña, a Jorge Rodríguez, quiero felicitarlo, y a todos los compañeros, compañeras del Comando Nacional de Campaña Simón Bolívar, Alberto Müller Roja, el general Müller, segundo vicepresidente del partido, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos aliados, Patria para Todos, el Partido Comunista, UPB, el MEP, el IPC, a todos y a todas quiero hacerle llegar mi palabra de felicitación, al pueblo en general, al Consejo Nacional Electoral, vamos a darle un aplauso de reconocimiento a sus directivos, a su presidenta y a todos sus trabajadores, al Poder Electoral, al Plan República, a la Fuerza Armada Nacional, vaya desde aquí nuestro reconocimiento, a los testigos de mesa, a los miembros de mesa, a los acompañantes internacionales que vinieron a Venezuela, y de manera especial a todo el pueblo venezolano por el ejemplo que ha dado. El pueblo y su ejemplo, todos los que votamos por el sí y los que votaron por el no también, desde aquí vamos a hacerle un reconocimiento, y espero que todos reconozcan con dignidad la victoria del pueblo bolivariano. El pueblo unido. El pueblo unido. El pueblo unido. Miren, hoy pues estaba yo leyendo algunos fragmentos de una obra de Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno dice y habla del pueblo y dice una gran verdad: solo cuando un pueblo, solo cuando un pueblo se ha hecho a sí mismo, solo cuando un pueblo se ha constituido a sí mismo, solo cuando un pueblo se ha consolidado desde dentro, solo cuando un pueblo adquiere la conciencia de su valor, de su fuerza, solo entonces es cuando un pueblo comienza a irradiar la luz que lleva por dentro. La luz del pueblo. El pueblo venezolano construyéndose a sí mismo, constituyéndose de nuevo, hoy está brillando al mundo. El pueblo venezolano hoy está irradiando sus luces y sus virtudes democráticas, humanistas, bolivarianas y revolucionarias al mundo entero. Que vea el mundo, pues, cómo brilla la luz del pueblo de Simón Bolívar. Bueno, ¿cuándo fue que estuvimos en la Avenida Bolívar? Fue el jueves por la noche, era 12, Día de la Juventud. Recuerdo que muy emocionado yo terminé mis palabras diciéndoles que los esperaba aquí parado firme. Aquí estoy parado firme, mándeme el pueblo, que yo sabré obedecerle. Soldado soy. Ustedes son mi jefe. Soldado soy del pueblo. Dispongan ustedes de este soldado. Dispongan ustedes que yo obedeceré al mandato del pueblo. Y recuerdo que terminaba mis palabras rememorando una vieja canción. ¿Cómo es que se llama esa canción? Candilejas. Entre candilejas yo te amé. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Ah, aquí está el viejo Müller, que tiene una garganta de oro. Pero hay una frase, hay un verso que dice, ¿cómo es, Müller? Hay un verso que dice, ya, no, ese que dice, y aunque sé que nunca volverá, yo te esperaré en aquel lugar. Bueno, sin embargo, yo prefiero cambiarle la letra y digo lo siguiente, a ver cómo me sale, porque la garganta la tengo muy estropeada, además de que yo canto muy mal. Pero fíjate, esa canción vamos a cambiarle la letra con el permiso del autor. Fíjate lo que dice. Él dice: aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré en aquel lugar. Entonces vamos a decir nosotros: y porque sé que nunca tú te irás, yo te esperaré en aquel lugar. Porque sé que nunca tú te irás, yo te esperaré en aquel lugar. ¿Qué es eso de orquídea, chico? Oh, a mí me tocaría la trompeta esa de, ¿cómo se llama? Del chacal. Me la tocaría. Ahí está el chacal, míralo, oye. Bueno, ¿saben cuál fue el primer mensaje que recibí para el pueblo venezolano? El de Fidel Castro. Búscamelo, María, porque María fue la que tomó nota. El comando que teníamos aquí, llamado el comando Cuiva y Maisanta, con mis ayudantas María y Rosa, y mi nieta Gaby y mi nieto Manuel. Pero el que es un desastre, ese es el gallito. El gallito es un desastre, tumba todo, me esconde las cosas. El teléfono celular, yo llamando, de repente se me perdió el teléfono. El gallito lo había agarrado en un descuido y lo echó a la papelera. Estaba saboteando el comando. ¿Ah? Aplaudiendo. Bueno, un saludo a los niños y a las niñas, a nuestros hijos, nuestras hijas. Para ustedes les dedico la victoria del pueblo, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Para ellos es la patria bonita. Para los hijos, para las hijas, para los nietos, para las nietas, para todos nuestros hijos, es la victoria, es el futuro, es el socialismo. Bueno, ahora les voy a decir algo. Aquí está el mensaje de Fidel. Llegó ahorita mismo, apenas 10 segundos después de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciaba el primer boletín, donde el sí se ubica a prácticamente 10 puntos por encima del no. Con más de 6 millones de votos bolivarianos. Una victoria por toda la línea. Una victoria linda, una victoria bonita. ¡Qué pueblo el nuestro, qué fortaleza! Les transmito el mensaje de Fidel. Dice lo siguiente, leo: querido Hugo, felicidades para ti y para tu pueblo, por una victoria que por su magnitud es imposible medirla. Fidel Castro. Por su magnitud es imposible medirla. Desde aquí enviémosle un fuerte aplauso a Fidel. y nuestro agradecimiento a Cuba. Y un fuerte aplauso para todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Esta victoria es tuya también, Fidel. Es del pueblo cubano y es de todos los pueblos de América Latina, de nuestra América. Es una victoria verdaderamente histórica. Alerta que camina. La espada de Bolívar y el pensamiento de Bolívar, que también es una espada, el pensamiento revolucionario de Simón Bolívar, pensamiento antiimperialista, pensamiento presocialista. Allá como que está Nicolás Maduro, que parece ahora un médico, un pasante, una bata blanca. Bueno, quiero también que desde aquí felicitemos a todos los jefes de los comandos de campaña en cada estado del país, en cada región del país, en cada municipio, en cada estado, en cada parroquia, en cada pueblo, en cada barrio, en cada caserío, a todos los líderes socialistas. Mi felicitación. Ahora, fíjense, les quiero decir lo siguiente, porque no voy a alargar demasiado estas palabras. Llenos de emoción como estamos nosotros todos y todas, este día de batalla, este día de victoria. Bueno, quiero recordarle que hoy comienza la Semana del Amor. Se la ganaron. Y el fin de semana próximo es carnaval. El pueblo merece un breve descanso, el reposo del guerrero, porque ahora es que viene lo bueno. Miren, un breve descanso, la Semana del Amor. Tomen todas sus precauciones, porque con esta victoria de hoy, que es una victoria de toda Venezuela, es una victoria incluso de los que no votaron, es una victoria incluso de los que votaron por el no, aunque ellos no lo acepten y no lo entiendan, es una victoria de Venezuela y ellos son parte de Venezuela. Esta idea que ahora mismo he lanzado. Jorge Luis Borges, ese grandísimo escritor, poeta y pensador de la patria argentina, pero de la patria nuestra, por supuesto, de la gran patria, en una ocasión escribió lo siguiente, a ver si recuerdo la frase del gran Borges. Dice Borges: nadie es la patria, nadie es la patria, todos somos la patria. Todos somos la patria, todos y todas somos la patria. Para señalar también en sus escritos, en distintas oportunidades, habló de la patria. La patria, dijo, no es un día, la patria no es un tiempo, la patria es verdaderamente un hecho perenne. La patria, dijo Borges, no es el tiempo, es un hecho perdurable. La patria es un hecho y un vivir para siempre. La patria la conformamos todos, y la lucha de todos y de todas la hará eterna. Ahora, cuando nosotros los venezolanos y venezolanas podemos decir de verdad que hemos resucitado a la patria que estaba muerta y humillada. ¡La hemos resucitado! Yo quiero insistir en esto desde aquí, desde el balcón de la victoria, desde el balcón del pueblo victorioso. Quiero insistir en este mensaje para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Repito con Borges: la patria no es nadie, la patria somos todos y todas. La patria no es un día, la patria no es una época, la patria, para que sea patria, debe ser un hecho, una concreción perdurable, una concreción perpetua, ya que a mí me han acusado en todos estos días, por cierto, de que quiero hacerme perpetuo. No hay nadie que pueda hacerse perpetuo. Dios es el perpetuo, y la patria debe ser perpetua. Esa sí es la verdadera perpetuidad, la de la patria que estamos construyendo. La patria perpetua. Pero para que haya patria perpetua, tiene que haber un pueblo perpetuo de luchadores y luchadoras, para decirlo con Bertolt Brecht: aquellos que luchan toda la vida, los indispensables y las indispensables. Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, ¿van a ustedes a empichacar este acto con ese grito? ¿Van a ustedes a empichacar esta grandeza con ese grito de un ser verdaderamente insignificante? la patria. Estoy hablando de la patria y la necesidad de que la hagamos perpetua. Nosotros como pueblo, como constructores, la patria o es una o no lo es. Y agregamos nosotros con más claridad en el horizonte, la patria venezolana o es socialista o nunca será una patria perpetua. La patria socialista. Bueno, compañeros, compañeras, yo les dije que los esperaría aquí esta noche de hoy, y aquí estamos nosotros, mis compañeros del Comando Nacional, de la dirección del Partido Socialista, mis hijas, mis nietas, mis nietos. Aquí estoy a la orden de ustedes. Allá viene una marcha, aquellos marchantes, ¿de dónde vendrán? Vamos a saludar a toda la gente que está en la calle allá, en la avenida Urdaneta. La Urdaneta está full. Es muy pequeño el balcón, como dijo Fidel un día, ese no es un balcón, Chávez, eso es una ventana. Y es verdad, una ventana. Después mandamos a hacer esto aquí, pero se nos queda pequeño. Ahora, oigan, yo quiero decirles lo siguiente, pongan cuidado. ¿Me oyen allá afuera? Sé una marcha que viene, será de allá de Katia, del 23 de enero. ¡Viva Caracas! ¡Caracas roja, rojita! ¡Caracas bolivariana! Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Quiero decirles esto desde mi corazón. Les dije que aquí estaría esperándolos. Pero yo les dije, recuerdo que les dije que hoy 15 yo los esperaría en dos lugares. Que los esperaría en cada mesa de votación, ¿verdad? Porque hoy se estaba decidiendo mi destino político y el destino de mi vida, que he puesto en manos del pueblo de Venezuela. Ahora, ustedes, como lo dije también en las líneas de Chávez, les pedí, no me vayan a fallar, que yo no les fallaré. Bueno, yo sabía que ustedes no me iban a fallar. Y ahora me toca cumplir a mí. Yo les ratifico que no les voy a fallar a ustedes, al pueblo de Venezuela, a la esperanza del pueblo, a los clamores del pueblo, al amor del pueblo. Ahora, por eso, miren, oigan ustedes esto, y todos los que puedan estar viendo y oyéndonos por radio, televisión, por los medios de comunicación. Hoy, 15 de febrero, ustedes han escrito mi destino. mi destino político, que es igual al destino de mi vida. Yo quiero decirle que lo asumo con plenitud en el alma y en el espíritu. Lo asumo con plenitud. Hoy, esta tarde, cuando ya soplaban fuertemente los vientos de la victoria que se concretaba, yo en mi soledad por aquí dije: Dios mío, ¿y ahora qué hago yo? Dios mío, ¿qué le digo yo al pueblo? Dios mío, de hoy en adelante, después de esta victoria que me toca a mí hacer, que no haya hecho. Por supuesto, me respondo a mí mismo que muchas cosas me toca hacer. Desde el gobierno muchas cosas nos toca hacer, desde el pueblo muchas cosas tenemos que seguir haciendo, pero yo, este soldado que aquí está, hoy quiero jurar de nuevo, pero voy a utilizar una palabra que usaba mi abuela, Rosa Inés Chávez, una palabra que usa mi madre. Yo hoy le juro al pueblo venezolano que a partir de este instante me consagro íntegramente al pleno servicio del pueblo venezolano. Una consagración definitiva. Definitiva, una consagración definitiva, así lo juro ante ustedes. Y por allí llamé al padre Rojas para pedirle la bendición ahora hace un rato, y el padre Rojas y el padre Torrealba me dieron sus bendiciones. Y me dieron esta cita, me la dio el padre Rojas, muy apropiada, porque yo les confesé por teléfono lo que me decía mi corazón, cuando ya sabía que la victoria era nuestra, como es nuestra, y que nada ni nadie podría arrebatárnosla. Fíjense esta frase que me dictó el padre Rojas, es de una carta de San Pablo. Yo la tomo para mí en este momento, delante de todo el pueblo venezolano, delante de mis hijos, mis hijas, mis nietas y mis nietos. La voy a leer. Me consumo y me consumiré gustosamente al servicio del hombre sufriente, de la mujer sufriente, del pueblo sufriente. Lo digo yo tomando las palabras de San Pablo, ese guerrero de los pueblos. A partir de hoy declaro que me consumo y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo venezolano. Me consumiré gustosamente, como dice San Pablo. Al respecto, en ese camino por el que ahora, a partir de hoy, juntos seguiremos transitando y construyendo patria, en ese camino me consagro y en ese camino me consumiré todo lo que me quede de vida. Así lo juro, así lo prometo, delante del pueblo y delante de mis hijos y de mis nietos. Luego, llegó una marcha de caminantes y cantores. Llegaron cantando. Yo no sé cómo cabe tanta gente aquí ahora. Yo desde aquí veo que vienen como ríos de gente. Ríos y ríos. Bienvenidos todos, bienvenidas. Allá en la calle. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el socialismo! ¡Qué gran victoria este día de hoy! Ahora, preparémonos pues, yo estoy listo. Con esta victoria de hoy comienza el tercer ciclo histórico de la Revolución Bolivariana, del 2009 al 2019. Yo estoy listo. Hemos abierto las puertas del futuro para continuar transitando el camino. Ahora, ¿cuál es el camino? Ustedes lo saben. El camino es el camino de la dignidad del hombre, de la dignidad de la mujer, de la dignidad del pueblo. Y ese camino no tiene otro nombre. Ese camino se llama el socialismo. Quiero ratificar mi compromiso con el socialismo venezolano y quiero invitarlos a todos y a todas a redoblar la marcha en la construcción del verdadero socialismo, de la revolución socialista, de la democracia socialista. Quiero invitarlos a que juntemos esfuerzos, redoblemos el paso, afinemos la brújula para construir plenamente la patria nueva, la patria socialista. Ahora hemos entrado, quiero recordarlo, a este año 2009, comenzando con esta gran jornada, con esta gran victoria. Quiero recordarles, compañeros, compañeras, que el próximo año será el año bicentenario del 19 de abril y que el 2011 será el bicentenario del 5 de julio de la Declaración de Independencia, cuando comenzó aquí la revolución que no ha terminado y que estamos nosotros obligados a concluir 200 años después. Largo ha sido este camino. La revolución de independencia 2009, 2010 el bicentenario, 2011 el bicentenario de la Declaración de Independencia y de la primera constitución de toda esta tierra latinoamericana. El 2011 y el 2012 habrá elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019. Y a menos que Dios disponga otra cosa, a menos que el pueblo disponga otra cosa, este soldado es ya precandidato a la presidencia de la República para el 2013 al 2019. ¡Preparen a sus currutacos! Que nosotros vamos estos 4 años contados rumbo al 2012 y rumbo al 2019. Ahora quiero a todo el gobierno, aquí está el vicepresidente del gobierno, Ramón Carrizales, quiero felicitar a todos mis ministros y ministras, aquí están los vicepresidentes del Partido Socialista Unido, gobierno y pueblo, gobierno, partido y pueblo. Quiero que retomemos con fuerza en todos los espacios del gobierno aquella política de las 3R: revisión, rectificación y reimpulso revolucionario a partir de este mismo momento. Revisión, rectificación y reimpulso para lograr estos 4 años que quedan de este periodo constitucional de gobierno, el más alto grado de eficiencia en la gestión pública, el más alto grado de eficiencia en el impulso del proyecto nacional Simón Bolívar, en los planes del gobierno para solucionar los problemas del pueblo. Al respecto, quiero comprometer mi palabra y la de todos quienes me acompañan en el gobierno, y quiero comprometer al pueblo todo, a las instituciones todas, en una batalla que hay que darla con más intensidad, con más esfuerzo y sobre todo con más resultado, en contra de la inseguridad en las calles del pueblo, en los barrios, en las urbanizaciones, en las ciudades, en los pueblos. La lucha contra la corrupción y sus mil maneras, la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el despilfarro, la lucha contra el burocratismo, contra la ineficiencia. Quiero empeñar mi palabra en esta batalla. Quiero que nos consagremos íntegramente en la lucha contra todos estos problemas tan dañinos para la salud del pueblo, para la salud del gobierno, para la salud de la República. Es necesario también que revisemos, rectifiquemos y fortalezcamos las instituciones del Estado, de los 5 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo en sus distintas instancias, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral. La República Nueva necesita instituciones verdaderamente nuevas, con hombres y mujeres verdaderamente nuevos, honestos, entregados al servicio público. quiero que nos consagremos íntegramente en esas batallas. El futuro, las puertas del futuro que hemos abierto, porque eso es lo que hoy ha ocurrido fundamentalmente. Hemos despejado el horizonte político nacional. Hemos abierto los portones de unos nuevos horizontes. Y esos nuevos horizontes necesitan verdaderamente instituciones que puedan abrazar el futuro, que puedan garantizar el futuro. Las instituciones de la República, necesario es que terminemos de crearla, de refundarla, de cumplir el mandato del pueblo constituyente de 1999. Luego, quiero también indicar a todos una idea general que a partir de hoy debe orientar la filosofía del gobierno. Como fundamento para el trabajo estratégico y para el desarrollo táctico concreto de los distintos programas, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo geopolítico nacional, en lo internacional. Óigaseme bien. Y pido al pueblo que nos acompañe unido en estas tareas. No solo que nos acompañe, el pueblo debe ser el protagonista de estas tareas, porque esta democracia tiene que ser cada día más auténticamente revolucionaria, protagónica y popular. Por eso digo que en estos 4 años que nos quedan de gobierno de este periodo, debemos dedicarnos, y sobre todo este año 2009, quiero hacer especial énfasis en estas ideas en las que estuve pensando desde ayer, sábado y hoy domingo, anotándolas en mis cuadernos de trabajo. ¿Qué tal, muchachos? ¡Bienvenidos! Siguen llegando columnas, las columnas bolivarianas. Los felicito por la gran victoria popular. Por aquí está José Vicente Rangel, quiero que le demos un aplauso. José Vicente, saluda al pueblo, José Vicente, que este balcón es tuyo. Juntos siempre, comandante. Juntos y para siempre. Cilia Flores, la presidenta de la Asamblea Nacional. Por allá está Héctor Rodríguez, líder de la juventud. ¡Viva la juventud! ¡Que vivan los estudiantes! Hiroshima Bravo, la diputada Hiroshima. ¡Que vivan las mujeres! ¡Los trabajadores! ¡Los campesinos! Ha habido además una gran participación. La participación llega cerca del 70% de participación popular en las jornadas de hoy, más del 70%. Qué vacaciones, no se conforman con la semana del amor. Bueno, viene el carnaval tienen vacaciones. Bueno, miren, fíjense lo siguiente, que estoy dictando lineamientos estratégicos, sobre todo en este año 2009 debemos dedicarnos en prioridad a la consolidación de lo que hemos logrado los años anteriores. Quiero ser muy claro en esto. Por eso tenemos que revisar todo lo que hemos hecho en los años anteriores y empezar a rectificar, a ajustar, a fortalecer, repito, en lo económico, en lo social, las misiones sociales, tenemos que fortalecerlas aún más. Todo lo que hemos logrado. Y luego, fortaleciendo todo lo que hemos logrado, estaremos en condiciones, en muchas mejores condiciones a partir del 2010 para continuar abriendo nuevos horizontes, abriendo nuevos espacios. Precisamente en el bicentenario del 19 de abril y el bicentenario del 5 de julio. Son lineamientos estratégicos generales, producto de las reflexiones que hemos hecho y productos de este clamor y este sentimiento de patria y de victoria. Avanzar hacia nuevos logros. Luego, estos próximos 10 años seguiremos avanzando en la construcción de la Venezuela potencia. Vamos a convertir a Venezuela en una potencia internacional. En una potencia. Y yo les digo algo, por eso es que la sabiduría de ustedes no tiene límite. Ustedes han sido capaces de enfrentar la mentira, los intentos de manipulación de la oligarquía y sus medios de comunicación. Ustedes han logrado derrotar la mentira, se ha impuesto la verdad. Pero les voy a decir algo, no tengo la menor duda de que el antiguo sistema que había hasta el día de hoy, y lo llamo antiguo porque viene desde hace 200 años casi, a Venezuela y a los pueblos de América Latina le impusieron un sistema de rotación de gobiernos tan acelerado que hicieron imposible el surgimiento de un proyecto nacional de largo plazo. Ahora en Venezuela hemos derribado esas limitaciones. Aquí vamos juntos a construir la Venezuela potencia en el largo plazo. Un proyecto nacional de largo aliento. Claro, Venezuela, la pobre Venezuela del pasado, había caído en manos de Camarilla, había caído en manos de fracciones partidistas que la dominaron, la empequeñecieron, la debilitaron y la disminuyeron. Se repartían las migajas del poder como hienas, explotando a la patria, debilitándola, empequeñeciéndola. Ahora eso se acabó en Venezuela. Aquí llegó un gobierno para el largo plazo con el pueblo, con un proyecto de patria. Se acabaron las camarillas, se acabaron las fracciones devoradoras de patria. Por eso es que Fidel dice, camarada, en su mensaje de hoy, que la magnitud de la victoria del pueblo venezolano, esa magnitud es de tal dimensión que no se puede medir, que nadie puede medirla, porque ha desatado a partir de hoy, se desata un gran potencial que estaba dormido, y ese potencial se llama la patria. La patria eterna, la patria perenne, la patria perdurable, la patria grande, que más nunca caerá en las manos, repito, de esas camarillas depredadoras, depredadoras del pueblo, depredadoras de la patria venezolana. Bueno, para ello llamo a todos y llamo a todas. Todos somos la patria perpetua. Por eso, victoria, historia. Ah, por ahí están los estudiantes del Centro de Historia de la UCB. ¡Vivan los estudiantes! ¡Historia! Bueno, ustedes deben estudiar la historia completa y difundirla. Como decía Bolívar, la historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros serán superiores a los pretéritos. La historia es maestra y madre de los pueblos. Bueno, compañeros, compañeras, estas palabras llenas primero de una gran emoción, de una gran pasión patria y de un gran compromiso ante ustedes. Yo quiero recordar que hoy, 15 de febrero, se cumplen 190 años del día aquel en que Simón Bolívar instalaba el Congreso de Angostura. Y allí nació la República Tercera, la República Bolivariana, la república presocialista que murió con Bolívar y que hoy ha vuelto a renacer de manos del pueblo. Bolívar, Bolívar lo escribió y lo dijo, hablando de esta revolución que él inició hace 200 años, junto al pueblo y los líderes de aquella hora. Bolívar lo dijo, el impulso de esta revolución ya está dado. Nada ni nadie podrá detenerla. Lo que nos toca a nosotros ahora, dijo Bolívar, es darle la dirección correcta a esta revolución. Esa revolución, esa dirección correcta hoy se llama el socialismo. El socialismo. El socialismo, el reino de Dios en la tierra, el reino de la paz, de la justicia y de la igualdad, lo que Cristo vino a anunciar hace más de 2000 años, el socialismo. Una sociedad donde vivamos todos como hermanos, como iguales. Una sociedad, por tanto, de justicia social y de paz, de alegría y de felicidad. Simón Bolívar, pues, lo dijo así: debemos triunfar únicamente por el camino de la revolución. Cualquier otro significaría el fracaso de los patriotas. Yo quiero repetirlo hoy: solo por el camino de la revolución tendremos patria. Y tendremos victoria para siempre. Revolución socialista, democracia revolucionaria, democracia socialista, socialismo democrático. Este invento heroico que hoy ha recibido una nueva inyección de fuego patrio, de apoyo popular, porque hay que recordarlo, todos los que votaron hoy por el sí, votaron por el socialismo, votaron por la revolución. Y todos los que votaron por el sí, votaron por Chávez. Y votar por Chávez es votar por ustedes mismos. Votar por nuestros hijos. Votar por el futuro. Hace 190 años, Bolívar terminó el discurso de Angostura, volando hacia el futuro, volando hacia esta época, dijo, volando por entre las próximas edades. Mi imaginación se fija en los siglos futuros, dijo Bolívar hace 200 años, hace 190 exactamente. Volando por entre las próximas edades, ya veo a Venezuela libre y grande, ya la veo sentada sobre el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo nuevo. Aquí estamos, Padre Bolívar, 200 años después, mostrándole al mundo antiguo la majestad del hombre nuevo, la majestad de la sociedad nueva, la majestad del hombre nuevo y de la patria nueva. Hermanos, hermanas, ha sido pues esta batalla relámpago, diciembre, enero y febrero una batalla perfecta. Y la de hoy, una victoria perfecta. Hoy sale fortalecida Venezuela ante el mundo. Hoy sale fortalecida la patria ante el mundo. Hoy sale fortalecido el socialismo venezolano ante el mundo. Hoy sale fortalecida la revolución bolivariana ante el mundo. A medida que pasen los años por venir, ustedes miren, hoy estamos celebrando pues una gran victoria, pero ustedes se van a acordar de mí a medida que pasen los años. La magnitud del 15 de febrero irá creciendo en el horizonte de la patria. Esta es una de esas victorias que quedan escritas para siempre en las páginas imborrables de la historia, que ahora el pueblo venezolano sí es verdad que ha comenzado a escribir con su propia mano, con su propia idea, con su propia alma, con su propio corazón. ¡Nuestra historia nueva! ¡La historia del pueblo nuevo! Por eso pido a Dios que lance sus bendiciones sobre todos ustedes, sobre todas ustedes. Pido a Dios que lance sus bendiciones sobre el bravío pueblo de Bolívar, sobre la patria buena. Pido a Dios que siga iluminándonos el camino, este camino nuevo, este camino que labramos juntos y que labraremos juntos. Ustedes son el presente construyendo su futuro. Muchachos, muchachas, cómo los amo. Pueblo venezolano, cómo te amo. Y hoy ustedes me han comprometido ya para toda la vida. Por eso aquí en el balcón del pueblo quedo consagrado por entero a la batalla para seguir solucionando los problemas del pueblo y para que sigamos levantando la patria. Así lo juro. Me consagro desde hoy mucho más plenamente, mucho más por entero a la construcción de la Venezuela nueva. Y como dijo San Pablo, me consumiré en el camino y me consumiré gustosamente, porque el pueblo lo merece, y porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Servirle a ustedes, jóvenes, muchachos y muchachas, que es como servirle a mis hijos y a mis nietos. Yo me despido. Este día ha sido largo. Ha sido una larga jornada de un gran esfuerzo y de una gran victoria. Desde aquí vuelvo a hacer el llamado a todos a que fortalezcamos la unidad nacional, la unidad popular, para que Venezuela más nunca vuelva atrás, para que sea cada día más grande el futuro de la patria socialista. ¡Qué gran batalla, compadre! ¡Qué gran victoria, comadre! ¡Qué gran victoria! Un ejemplo más, el de hoy, que el pueblo venezolano, como un gran Lázaro colectivo, resucitó entre los muertos y aquí está construyéndose de nuevo, construyendo su patria de nuevo, nuestra patria buena, nuestra patria bonita. Que Dios los bendiga, muchachos, que Dios los bendiga, y a toda Venezuela, hasta la victoria siempre. Patria, socialismo, venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el 15 de febrero!